Nos llenó el rancho. El estudio de colores lleno de... mujeres. De mujeres. Sí. Qué divertido. Somos tres. Somos cuatro. Somos cuatro. Acá adentro. No, estoy hablando de la estudio. Está bien que yo estoy en la oscuridad. No, pero, mi amor, pero, no. Ustedes me iluminan. Siempre. Estás ahí siempre. Bienvenidas, ¿cómo están? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Está la Romy, está la Eva. Hola, buen día a todos. Que vienen con noticias de... Contanos. Con un montón de invitaciones súper maravillosas, porque se viene una celebración aquí en el pueblo y nos van a estar compartiendo un poco de, bueno, lo que se va a estar haciendo el fin de semana aquí en, acá nomasito, a unas cuadritas de la radio. El sábado 11... ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Mercado de Saberes y Sabores. Ahora sí. El próximo sábado es la feria aniversario. Cumplimos 2 años de feria del mercado y nada, vamos a estar celebrando. Claro, como corresponde, por supuesto, ¿no? Porque yo venía pensando, ¿no?, en eso de si es poco, si es mucho, ¿qué importa? Es un reproceso. Y a lo mejor de afuera a veces parece, ay, qué poquito, están celebrando. No, es un montón. Es que cada paso hay que celebrar. Eva. Totalmente. Claro. Todos los días deberíamos celebrar. Pasa que a veces no del cuero, ¿no? Pero bueno, dijimos, bueno, llegamos los 2 años, vamos a hacer una fiestita, una celebración porque corresponde, porque queremos, porque me parece que está bueno eso, ¿no? Reconocernos el esfuerzo de ya estar 2 años sosteniendo este espacio. Tanto se ha deseado este espacio de muchos deseos de mucha gente del pueblo, que bueno, ahora es realidad y ya hace 2 años que es realidad. Sí, y hace 2 años que estamos ahí, la realidad ahí como con la gente del pueblo, con la comunidad, ¿no? Pero nosotras hace 4 años que venimos trabajando, esos primeros 2 años nos llevó a la primer feria, hace 2 años, y hoy ya tenemos... Celebramos 2 años de feria, pero bueno, 4 años de trabajo colectivo ahí con las mujeres del mercado de saberes y sabores. Claro, eso está bueno, sí, reconocer que en realidad no es que son 2 años de feria, pero viene todo un proceso que viene marchando de hace muchos años, 4 años, y decís, wow, es un montón, ¿no? Y bueno, con variaciones, con cambios, como en todo proceso, que también es real. Pero sí, pulsando desde este colectivo de mujeres potente y bueno, logramos hacer la feria y vamos por más. Siempre queremos, ¿no?, ir dando un pasito más, subir en la escalera un poquito más arriba. Así que bueno, vamos apostando también a eso. Y lo vamos haciendo porque ya abrimos la venta semanal los miércoles. Sí. Que mañana de 10 a 13 vamos a estar ahí vendiendo producciones agroecológicas. Sí, vamos tratando de conseguir no solamente lo que producimos nosotras, sino también de ir pescando hacia productores, ¿no? Así que bueno, es un arduo trabajo de contactarse con gente y poder traer las cosas, que no es sencillo todo el tema de logística, no es un tema menor. ¿Ustedes tienen medios para hacer esta logística? ¿Medio de vehículo? ¿Medio de vehículos? No. ¿Alguna chatita, algún autito, alguna algo que vaya y busque cajones? ¿Voluntades? No, no. ¿Voluntades? Claro, eso, es más con voluntades, a veces alguna compañera pone su propio vehículo, en mi caso a veces gestionar prestado, y después, bueno, vamos recurriendo a otras cosas, a otros vehículos, pero sí, son voluntades, en realidad sería por ahí interesante tener un vehículo propio, pero bueno, también tiene su, ¿no?, su mantención. Yo hice una charla hace poco justamente de logística y un grupo, no me acuerdo, de Corriente, Entre Ríos, contaba eso, lo que habían soñado de tener un vehículo, habían comprado un camión y después no lo podían mantener. No, claro. Entonces, decir, ¿para qué semejante vehículo? Las gomas, el combustible, los arreglos, porque si accedes a eso... Por ahí son medios viejitos y ya vienen medios gastados, así que también. Claro, entonces también hay que ver qué tipo de medio de transporte, que no sería mala idea, ¿no? Siempre lo hablamos, siempre lo decimos, estaría buenísimo tener ahí un vehículo propio, del grupo me refiero, para poder hacer estas gestiones, porque sí, tratamos de ir moviéndonos hacia varios puntos y bueno, está bueno poder llegar a los productores que por ahí no llegan hasta Yardino y acercarlo a la comunidad a esos productos. Así que sí, a veces Cuesta. ¿Y sí. con qué se encuentran mañana, por ejemplo, en el mercadito que abre hoy, en esta oportunidad, los miércoles? ¿Qué productos? Sí. Hay café zapallos. Algarroba, zapallos, hay... Unos zapallos de un productor de Cruz del Eje que es un amor, sí. son riquísimos esos zapallos, chicas, son de esa variedad coreanitos. Se despega la cáscara cuando lo cocinas, es re dulce. No, además la familia de la cual viene es una familia hermosa, divina. Así que también nos proveen de miel, una miel riquísima. Que cada uno que la prueba dice, ay, me recuerda a mi infancia y no sé qué. Así que mueve un montón de cosas los productos que conseguimos. Así que ténganlo en cuenta. La miel es muy rica, sí. Hay garbanzos, harina, avena. Tenemos ahora que llegaron pasas, conseguimos pasas de uva, vamos a tratar de fraccionar para la venta también. Nueces también de un productor de Catamarca. Las aceituna, pasas también de Catamarca. También de Catamarca, claro, sí. Riquísimas. Así que, y bueno, como dijo la Ro, también el café de Algarroba de la Ceci, algunos de mis productos que también voy dejando. Los dulces de leche. Los dulces de leche, hay cremas de una compañera, unas velas también hermosas que hizo. ¿Qué otra cosa más? Y bueno, vamos a ver de verdura, porque ahí estamos en la logística con el productor de es la más difícil, ¿no? Es la más difícil. Es difícil conseguir verdura. Hay mucha demanda, que eso está re bueno, y por ahí hay poca producción. Y volviendo un poco al tema del transporte, yo quería como también recordar que el mercado surge a partir de un proyecto presentado por el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que fue la Vero Soto quien gestionó todo el proyecto, y contábamos con esa camioneta del instituto, y que ya hace un par de meses no estamos contando más con ese vehículo, entonces se nos dificultó un montón, y eso por ahí también nosotras lo necesitamos compensar en con los gastos, con los costos. Y sí, el mes pasado tuvimos nos prestó la camioneta la Federación Rural, que ahí pudimos también ir a buscar la verdura, ir a hacer un par de cosas que nos habilitó este mes, no sé cómo, claro. cómo vamos a hacer la gestión para la feria. Pero, o sea que van pasito a pasito, nunca sí, se puede prever mucho, digamos. No, porque no. estamos un poco como la vida misma, que el día a día... Lo que hablábamos hace un rato, que estamos llenos de imprevistos todo el tiempo, sí. como un estado permanente, así que sí. bueno, por supuesto que en este contexto ustedes también están en la misma. Sí, sí, un ejercicio de cinturear que no... Sí, cadera y cadera. Sí, claro. Nos vamos a poner más flexibles. Ay, sí, totalmente. Vamos a bailar mucho más lindas. Aunque no queramos, lo vamos a tener que hacer. Claro. Pero siempre queremos bailar. Claro. Hablo de la... No, de la flexibilidad. Bueno, pero yo dije bailar, porque esa flexibilidad te lleva a bailar. Si uno se acomoda, en vez de sufrir y padecerlo, ¿viste? Nuestro país no está muy blando en eso. No, poca cintura, claro, muy poca. Por ahí tenemos que practicar eso, bailar más. Claro, así se afloja todo. Despertar los espíritus ahí de la ancestralidad y la danza que en este territorio ha habitado y habita todavía, así que el fin de semana a bailarla vamos toda. Vamos a bailar el sábado, sí. Bueno, les contamos un poquito, va a estar el dúo Turquet Venegas, que hacen música latinoamericana, Víctor Turquet, que nos presta el sonido, siempre nos prestó el sonido, así que... Sí. ¿A qué hora, chicas, todo eso? La feria empieza a las 11, sí. Víctor va a estar tocando, este dúo Turquet Venegas va a estar tocando al mediodía, vamos a hacer un super guiso con una cocina leña que hicimos la semana pasada. Sí, las vi en las redes. Sí, divina. Divina la cocina. Sí, nosotras probamos, hicimos un locro en la casa de una compañera que tiene una de esas y es lo más. Ay, fascinadas. Qué lindo, muy rico. Dijimos, bueno, sigamos comiendo, ahora qué podemos hacer. Claro. Está bien. Bueno, y el dúo Turquet Venegas va a estar más o menos a la hora del guiso, al mediodía. Bien. Y después, ¿cómo se gestiona lo del guiso? ¿Tenés que anotarte para encargar? No, sí está bueno llevar el platito, el cuenquito y cubierto. Sí, cubierto. Para... Hay que estar, hay que ir. No, acá no hay reserva, no hay nada. No vale nada, ni que te conozco, ni me conozco. No. Hay que estar, hay que ir a la feria. Claro, hay que poner el cuerpo, quedarse, disfrutar de los espectáculos y ir con el platito. Y cuando esté el guiso, ¡tum! Ahí primero me pongo en la fila. Bien. Antes del guiso, a las 12 del mediodía, va a haber un taller sobre los diferentes usos del molido de algarroba, que ahí nos va a estar compartiendo la Ceci Álvarez. Va a ser galletitas de avena y algarroba, infusiones, riquísimo ahí con ese molido que hace, que es lo más. Sí, totalmente. Y ahora para el invierno. Está muy emocionada, está ahí... haciendo un cambio ahí, ¿no? De erradicar esto de café de algarroba, sí, ¿no? Sí. Y no me acuerdo si era infusión, ¿no? Sí. No sé, claro, para hablar ahí como con propiedad. Por supuesto. Así que está muy contenta, muy emocionada con ese taller que va a dar, así que para que se vea también que es un alimento re potente y que tenemos tan cerca y que a veces como que no lo valoramos del todo. Sí, sí. Después a las 14:30 va a haber una charla de introducción a la agroecología, que una charla es la presentación del taller Construyendo Saberes, que va a estar a cargo de Abril Mendieta, que ya estuvo haciendo el taller el año pasado. Este año dijo que los va a hacer este sábado para arrancar ya todos los sábados a la mañana. Hacer el, no sé si a la mañana, a la fiesta, a lo mejor, no creo. Después acomodar el horario. Sí, ahí, pero sí que va a ser los sábados. El taller Construyendo Saberes sobre Agroecología, que ya nos comparte todos sus saberes, está re bueno. Yo participé en algunos y está re bueno. Después va a estar Pablo Cabra con su show del Bonete. Pablo es payaso, mimo, músico y artista circense. Hay un espacio para las niñeces y para toda la familia, que siempre es re necesario, ¿no? Sí. Ese espacio para todas las niñas que están ahí compartiendo con nosotras. Y después, bueno, vamos a tener una torta. Vamos a tener la torta, vamos a soplar las velitas. Claro. Qué bueno. ¿Ves? Si no los enganchamos con el guiso, los enganchamos con la torta. Claro, no puede llegar al mediodía, vamos a la tarde. Claro, sí. Vamos a estar de las 11 a las 7 de la tarde. Así que. Che, ¿cómo está el sábado? Esperemos que bien. Por favor. Prendiendo velitas desde hoy ya. No va a llover. No, ahí va. El domingo viene el frío, así que. Por ahí el justo sábado se agarra. Claro, zafamos, despedimos este otoño. La inestabilidad otoñal. Ay, claro. Sí. Y vamos a tener un cierre musical ahí con Lallillo, Gisela Franco y invitades. Van a estar haciendo folclore serrano, que ahí por ahí me dijeron que alguna china de por acá va a estar cantando. Mm. Así que veremos quiénes son las invitadas que tienen. Ahí, Lallillo. Ay, sorpresas. Con lo del taller, no, por ahí no aclaramos que Abril es parte del vivero Mujeres de Tierra, ¿no? Que es una compañera también del proyecto y es parte del vivero, así que bueno, está bueno tener en cuenta que eso. También nosotras mismas nos vamos animando por ahí a esto de dar talleres, ¿no? Porque a veces de uno compartir trae saberes. De compartir saberes, sí, tal cual. Así que bueno, sí, es una de las compañeras. Y bueno, ese cierre ahí maravilloso que es para que se sume el que quiera ahí, que se sienta con ganas de cantar, ¿por qué no? Se sube ahí con la Gillo. Y bailar, quien no canta puede bailar. Claro, el que no canta baila. Yo me sumo al baile. Claro. Yo cantar no me pidan, por el amor de Dios. Bueno, me encantaría saber hacerlo, pero desafino mi amor. Bueno. Así que un montón de cosas, chicas, para este fin de semana. ¿Cuántas actividades realmente? ¿Cuánta actividad? Había más. Se nos bajó alguna y dijimos, bueno, por un lado mejor, porque si no, nos vamos a tener que quedar hasta las 12 de la noche. 10 de la noche. Claro, más o menos. Sí, sí, está re bueno. Está re bueno compartir, encontrarse, celebrar. Siempre está bueno celebrar ahí los logros que uno sí, y pienso también en este contexto, digamos, como lo importante que es celebrar que se está pudiendo sostener un espacio colectivo, que es una cosa que a la mayoría de los espacios les está costando un montón, Porque bueno, esto, todo esto que ustedes están relatando, que no hay, no alcanzan los recursos para lograr los trabajos cómodamente y los objetivos, digamos, y así todos se van logrando otras cosas. Uh-huh. Creo que es como una algo que nos despierta la situación de crisis es la creatividad. Y la creatividad aislada de la comunidad no es tan creativa como se piensa, ¿no? Comunitariamente y colectivamente se pueden generar otras cosas y es posible pasar estos momentos tan oscuros y tristes incluso de una manera un poquito más amena. Claro. Aparte, el hecho de trabajar en grupo ya es todo un tema porque cada vez nos ponemos más individualistas y bueno, tener que consensuar en grupos no es tarea fácil. No. Es el aprendizaje, creo, como seres humanos, para mí, desde mi observación, de tantos años de ver grupos que, bueno, con todas las dificultades, cada uno de nosotros tenemos esa tarea pendiente, digamos. Sí, yo creo que nosotras por ahí, no sé, lo vengo pensando en mi vida en general, ¿no? Venimos como todos chipeados con una cabeza de que te tenés que ver tu casa, tu ranchito, tú. Y el otro o la otra, por ahí es como secundario. Y creo que la situación social, económica que estamos viviendo nos está mostrando que el camino del individualismo nos está llevando a este abismo en el que estamos. Sí. Y yo, aunque sea desde que nosotras estamos con el mercado, siento que es a partir de eso, del juntarte con otras y ver cómo podés resolver algunas cosas donde está la potencia. Me parece que estamos en un momento re crítico y apostar al trabajo colectivo, aunque sea, nosotras, no sé, nos lo planteamos todo el tiempo, lo revisamos y sí, es un trabajo re arduo porque no tenemos idea cómo es. Claro. Y hay que aprender paso a paso. Uh-huh. Y eso está re bueno porque creo que nos ayuda individualmente también a crecer un montón como, no sé, como personas, ¿no? A ver cómo nos vinculamos y qué hacemos, qué no hacemos, qué podemos hacer mejor, qué no queremos hacer más. El aprendizaje en el haciendo. Está re bueno. Uh-huh. Sí, desde lugares tan distintos a veces porque, bueno, tenemos edades distintas, historias distintas, uh-huh. Entonces, ¿no? El sentarse a ver cómo resolver cosas, bueno, probamos esto, no funciona, bueno, veamos, cambiemos la forma porque esta no nos está funcionando. Y bueno, y en eso que parece dicho así tan sencillo, no, surgen cosas, ¿no? Que nos hace crecer porque o te adaptas o bueno, chao, me voy, porque si no, ¿no? Y en estos momentos es eso, ¿no? Como aprender a tenernos un poquito más de paciencia, que yo veo que no hay mucha paciencia ni mucha tolerancia, y es como... En general, totalmente, uh-huh. Por este individualismo que siento, ¿no? Como uh-huh. Que sálvese quien pueda, y qué me importa, y si a vos, la estás pasando mal, y bueno, jodete, algo habrás hecho, y no, uh-huh. no puede ser que nos olvidemos que somos hermanos, somos uh-huh. seres humanos, y crecemos, no me acuerdo ahora bien cómo era el significado de Ubuntu, uh-huh. que era algo así como... Soy persona porque hay otras personas, algo así, es como que no, solo no es, no. Solo no es, claro. Y creo que hasta que no lo entendamos que solo no es, vamos a seguir ahí como con la cabeza contra la pared. Bueno, doble mérito en este momento de individualidades, tener formado un grupo como tienen formado ustedes y como otros tantos que habrá en la zona y en el país. Sí. Así que vamos por más, vamos para adelante y a celebrar los 2 años el sábado. Sí, los invitamos a todos que se acerquen a partir de las 11 a comprar también, obviamente, no solamente por a comer, supuesto. Por favor. Por supuesto. Claro, total. Bueno, y si les parece, nos tenemos que ir despidiendo, chicas. Sí, sí. Las invitamos cuando quieran, el espacio siempre disponible para lo que tengan ganas. Y se me ocurría irnos escuchando la Gillo, que va a estar el fin de semana, así que para quienes no la conocen puedan empezar ya a afinar el oído, claro. Y el fin de semana se acerquen con un poquito de... Bueno, ahí despertar ahí esa curiosidad, a ver qué hace la Gillo por acá con la guitarra. Vamos a escuchar Semilla. Gisela Franco junto a Juan Vicente Molina. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy de acuerdo, por sí, supuesto. De una. Y nos vemos el sábado para seguir disfrutando, bailando y compartiendo. Muchas gracias, gracias, por el espacio. Gracias, hasta pronto.